Buenas tardes y bienvenidos al programa número 109 de Capitán Rock. Os habla Robert Capitán Rock desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 7 y media a 9 y media de la tarde en el 107.8 de la FM a través de nuestra página de radiotopía.es y también los jueves en diferido a las 12 de la noche. También puedes escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, pues puedes escuchar nuestros podcasts en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Yo quiero sentir, yo quiero sentir. Podéis mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com. Repito, capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Cuando sales a la calle y brillas tú más que el sol. Hoy vamos a tener buena música nacional e internacional. Hablaremos de los conciertos de esta semana. Tendremos a la emisora a los chicos de Sullivan y también a los chicos de Nadie, que van a hablarnos de sus últimos discos, que los de chicos de Sullivan ya están por aquí, por cierto, en breve estamos ya con ellos. Y bueno, hoy vamos a empezar en Chicago para estrenar Hey Station, último trabajo publicado por Bad Mother y que en su interior lleva este Ride Down the Road. Ride down the road, ride down. estoy empapado en alcohol. Pues ya tenemos aquí a los chicos de Sullivan, tenemos a Juan, tenemos a Samu. Chicos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Robert? Buenas tardes, Robert. Encantado de estar aquí otra vez en Radio Utopía. Muy bien, bueno, 29 de septiembre de 2023. Fue el concierto La Sala al Sol de este disco que habéis sacado en directo. Ha pasado ya, joder, año y medio, tío, de esto, desde que se grabó. Habéis contado que en aquella ocasión con una buena banda, ¿no? Hablamos un poquito de aquel día. Sí, bueno, estuvimos con... Bueno, la base en realidad... bueno, la base no porque Carlos... Sí, que, o sea, el batería era otro, pero bueno. El guitarrista fue Javi Quintana, Javi King. Y el bajo fue Potter, que nos grabó también los teclados. Y eso fue... O sea, fueron los mismos que grabaron el disco. Y nada, luego estuvo Carlos Laoz a la batería. A los coros Silvia también, que grabó Silvia. Los discos, el disco también. Silvia, es verdad, claro, efectivamente. O sea, éramos básicamente, la mayoría éramos los que habíamos grabado el disco. Y luego Jorge ahí a los teclados. Bueno, y teniendo en cuenta que tenéis ya el material grabado, porque fue el concierto que se grabó, hasta que se publica, eso, ¿cómo se maneja eso? Tener ahí eso pendiente de sacar, la postproducción, en fin. Pues con mucha pasividad, Robert. Nos hemos dado cuenta que esto al final es tan vocacional y a la vez tan personal que no puedes quemarte ni un poco. Y en el momento que te quemas, hemos decidido cada vez que nos quememos un poco pararlo porque realmente nos tiene que aportar un proyecto de estos cosas buenas, no dinero ni nada más, sino sentimientos y buenas experiencias. Y en el momento que de repente empiezas a verte saturado por joder, al final sacar un disco o hacer una banda de temas propios y tocar, tú sabes lo que es un currazo, es un dolor de cabeza moverla para nada, simplemente para que disfrutes haciéndolo, porque ya ves tú, un uno por mil llegan a hacer algo que realmente les repercuta en su vida personal, económicamente o lo que fuera, ¿no? En nuestro caso no es así. Que esto pasó, acabamos el concierto de La Sol y como habéis un año entero de sacar el disco, de haciendo redes, que no nos gusta llevar tema de redes, viendo cómo hacer el marketing digital y esas cosas que son muy ajenas a nuestras vidas, llega ya el momento de coger la Sala Sol, vender entradas para o sea, son una serie de cosas que cuando acabas el concierto ese día dices, no quiero saber nada de Sullivan en los próximos meses, sino un año o dos. Y es lo que ha ocurrido, yo creo, ¿no? Sí, sí, hombre, además eso, te pones con la postproducción ahí a escuchar los temas, tal, que los tienes ya quemadísimos entre los ensayos y la grabación y tal. Y bueno, pues va pasando el tiempo, te lo vas tomando con calma, tal, no sé qué, y pasa un año y medio, básicamente. Bueno, sí. ¿Quién se ha encargado de los arreglos y la grabación y todo lo que ha sido posteriormente la postproducción que estábamos hablando? Mira, o sea, solamente ha habido mezcla y máster, no digo que... Bueno, no sé si se ha regrabado alguna cosa puntual que... Creo que no. Creo que alguna voz así de colo, alguna cosa sí, que estaba manchada, pero casi nada. La mezcla y el máster esta vez lo ha hecho todo el batería, que fue el que nos produjo el anterior disco, o sea, el primer disco, que es el disco de estudio que tenemos. Solo que es aquella otra vez, nos lo produjo Chilo, esta batería, y nos lo masterizaron en un... No me acuerdo cómo se llama, un sitio de Sevilla. Y ahora nos lo ha masterizado él también. Lo ha hecho todo él en su casa y la verdad que guay, estamos muy contentos por cómo suena el disco, por cómo está tocado y cómo suena. ¿Y alguna anécdota de algo que os habéis dado cuenta ya después de tanto tiempo al escucharlo del concierto y dices, ostras, esto yo no me acuerdo del directo? Joder, hay un montón de sí, cosas. Sí, hombre. Hay, bueno, para empezar, el título del disco, que es que no es por tiempo sino por ganas. Que ya va diciendo muchas cosas. Es como una frase que en realidad que dice Juan, que se escucha, no sé en qué canción es, en la de Más que el Tiempo, creo. No, es en una versión, en la de Amigo Infiel, creo que sí. Es. Que es una frase que como que no tiene mucho sentido en general, porque supongo que estaría ahí medio nervioso, soltó como una medio coña, no sé qué, y escuchamos la frase esa y dije, pues buah, que ya tenemos titulazo, vamos. La sí, o sea, en el momento pensé y salí, fue como muy sincero, y dije, a ver, si no hacemos más, claro. No es por tiempo, sino es por ganas, que no, que es que llega un momento que no queremos... Y me salió muy espontáneo. Y cuando lo escuchamos en la grabación, dijimos, coño, ¿qué borde lo solté? Y no, pero luego te ríes y tal. Sí. No, y luego, bueno, pues cosas de afinación y tal, que en realidad que tampoco hemos arreglado. Que Juan siempre me dice que yo tiro la voz muy para abajo. Por ejemplo, y cosas así. Pero bueno, que son dejes que tenemos, bueno, o fallos del directo ahí de momento. Hay que contar que gran parte del disco se ha quedado fuera, una gran parte, porque al final, a la última hora, nuestro batería Chilo, que entonces era nuestro batería y nuestro productor, ahora, a partir de ahora vamos a contar con, desde que hicimos año pasado, contar con otra persona. Pero bueno, Carlos nos hizo el favor, Carlos Lauz, de batería, de apañarnos, pero de la noche a la mañana. Y se metió de la noche a la mañana 20 y pico temas. Claro, pues muchos temas de esos están llenos de pecadas, de súper tirados para adelante. Hay uno de ellos, de hecho, que es una barbaridad, que es que no ha tiempo casi ni a cantarlo. Y, sí. Y entonces hemos tenido que hacer limpia realmente lo que nos interesaba salvar un poco. Porque al final el concierto lo salvamos un poco, ¿no? Al no tener batería casi dos semanas antes. El concierto lo salvaste con creces, porque vamos, yo estaba allí. Sí, hombre, el concierto estuvo bien. Y, o sea, en realidad la grabación del disco, están todos los temas del disco, menos ese que está echado para adelante, que es Error 404, que va demasiado acelerado. El nombre ya estaba dando pie. Sí, también puede ser, claro. Y luego es verdad que en el directo tocamos canciones que no están grabadas, que son nuestras también, pero no están grabadas, y tocamos alguna versión más, creo. Sí, eso es. Justo. Y eso es lo que... Me acuerdo de Señor Azul, por ejemplo. Pero Señor Azul está metida, por ejemplo, sí, en el disco. Porque además nos hacía ilusión con José María Guzmán, ya nos hacía ilusión en directo de por sí. Entonces, meterlo en el disco es como, joder, para nosotros es una medallita casi, vamos. O sea, es un ídolo. Que el disco, que fíjate si somos de House, que nos acordábamos que salía el disco la mañana que salía. Porque te pusiste una alarma, ¿no? De repente no, lo vi. Puede, sí. O sea, fuiste, me acordé. Fuiste tú que me lo dijiste, sí. Dije, oye, Samu, creo que hoy salía el disco esta noche. No hemos publicado, ni hemos dicho a nadie nada, ni... Y así fue. Salió el disco y cuando salió dijimos, ha salido el disco, que lo sepáis, quien lo quiera escuchar, está aquí en Spotify. O sea, una dejadez absoluta. Pero es que somos así. Sí, a ver, que las redes nos cuestan. O sea, es como un trabajo ahí súper ingrato, que no se nos da bien, además, tampoco, que no sabemos hacer tampoco. Y bueno, pues vamos haciendo lo que podemos, pero bueno, ahora estamos un pelín más activos, porque también, yo qué sé, con vistas a empezar a grabar otra vez, que pueda ser en este verano o en este año, por lo menos, esperemos, pues por darle un poco de actividad y que la gente vaya siguiendo un poco el rollo. Sí, pero bueno, ha sido un poco la dejadez esa. Es que además, Robert, aparte de haber editado el disco, hemos editado vídeo. Y lo he editado yo, que no he editado vídeo en mi vida. Y me he puesto las pilas, me he puesto a currar, a estudiar ahí en una aplicación, en un programa, DaVinci. Y me he montado todos los que hemos publicado y los que iba a publicar, me los he montado con eso, con horas y horas y horas y horas de edición y de tropiezos. Entonces eso a mí me ha quemado muchísimo. He acabado, claro, de todo, del disco, que hemos tardado casi un año en editar todos los vídeos que he editado. Tenemos la exclusiva hoy en Capitán Ross, este es el final de Sullivan. Definitivo. No, pero fíjate, yo por lo menos, ahora que ya he terminado, que es como que ya nos hemos quitado esto de encima. Sí, que yo creo ahí, que se nos ha despejado un poco la cabeza ya. Quiero volver a empezar el ciclo, pero con más calma de lo que a mí realmente me ha gustado de todo el proceso, que es grabar. Bueno, es que ha sido algo muy rápido, ¿no? Habéis sacado un disco, que el disco salió de estudio, lo moviste muy bien, además, en su principio. Y de repente, concierto, presentación, ¡pum! Y el disco de la presentación. Sí. Y ya. No, coño, a ver. Y sí, pero bueno, joder, pero. Se quedó ahí, hay pero pocos bueno. Que hacen esto, ¿eh? Sacan el disco y a continuación el siguiente disco es el disco de la presentación. Bueno, Calibre 51 lo hizo también, si no recuerdo mal. Sí. Con el. Pero Calibre había sacado cosas antes, ¿no? Pues no lo sé, no sé si fue pues lo mismo. Sacó el disco y luego sacó el directo de concierto. Creo que sí, creo que también. Pero bueno, que coño, que también hay que valorar un poco lo que se ha hecho, que se hizo, claro, se hizo el disco. Hay que ser muy valiente para hacer eso. Y se ha hecho una sala Sol que, hostia, todo el mundo también la hace y entraron creo de 350, 360 personas, algo así. Y los únicos conciertos que hemos dado desde que hemos sacado el disco hasta que hemos publicado este, no han sido conciertos. Se han cogido guapos, no, aparte de la presentación del disco La Sol, por eso te lo digo, teloneando, claro, a Andrés Suárez en un teatro, el Teatro Boulevard, y teloneando a Traco en la sala Wizzing, o sea, tres cosas así muy guapas. Y todo lleno, ¿eh? Interesante, todo lleno. No, gracias a nosotros, pero... Bueno, ¿qué feeling estáis recibiendo del disco de la gente? Bueno, bien, o sea, tampoco, precisamente por eso lo que venimos hablando, que como tampoco se ha movido mucho, lo publicamos el mismo día que salía el disco, sacamos que tal, no sé qué. no ha tenido demasiada repercusión. Al final llega, viene a ser un poco lo mismo que lo anterior, pero en directo, que nosotros siempre hemos querido sacar el directo porque Juan y yo escuchamos mucho en directo los grupos que nos gustan, nos vamos directamente al directo porque nos mola. Y entonces queríamos hacer lo mismo. Pero tampoco se ha movido demasiado ni nada. A mí lo que me han dicho, bueno, mi madre es fan de Amigo Infiel, que no es ni nuestra la canción, pero se la pone todos los putos días en su casa. Y me encanta que más de una persona dice, mamá, por Dios, que esta no es nuestra. Sí, sí, sí. Más de una persona ha visto publicado lo de que hemos sacado un disco directo de La Sol y nos han escrito pensando en que vamos a hacer un directo de La Sala Sol. Ah, sí, sí. No se ha molestado ni siquiera en leer el post entero o en la historia de Instagram. Sí, bueno, pero bueno. ¿Habéis puesto alguna meta con este disco? Nah, o esto es un cierre de ciclo y ahora vamos a lo nuevo. Estamos ya con creaciones nuevas. Yo creo que bueno, Juan tiene ya bastantes cosas y tal. Lo que pasa es que bueno, las hizo en su día, que te viene la inspiración, la motivación en un momento. Luego se quedaron un poco ahí en barbecho, tal, no sé qué. Y yo llevo este año y pico bastante paradete componiendo, pero me voy a poner a componer ya también. Y a ver si reiniciamos el ciclo, porque esto ya efectivamente con ya sacándolo lo dejamos cerrado tal. Y a ponernos a componer, a ponernos al local y a por lo siguiente que venga. Vamos a ver si, no sé si grabaremos a lo mejor incluso un EP pequeño de 3-4 canciones. Es muy posible, por dándonos alguna pintorita y no tener que esperar a hacer eso todo el proceso. Bueno, si os parece bien, vamos a poner un tema para que la gente escuche el directo, para que vean cómo suena este disco. Voy con Me Dejaste Tirado, ¿vale? Vámonos. Venga. Pues ahí estaba. Chicos, habláis de un parón, los queréis poner a componer. ¿Eso significa que paramos los conciertos o qué? Bueno, yo creo que todo está siempre abierto. Estamos más en la onda de parar un poco y ponernos a componer y a entrar a grabar tranquilamente. Pero sí que nos molaría, en algunos sitios donde solemos tocar habitualmente versiones, darnos un día un homenaje y tocarnos otra vez el disco. Para poquita gente, una sala pequeñita o mediana, pero con amigos. Incluso compartir esa noche con alguna otra banda de amigos y de paso hacer algo ya un poco más divertido entre músicos y no solamente por tocar el disco, sino por pasarlo bien con colegas y haciendo algo que no sea tocar versiones, ¿no? Tocando temas propios. ¿No? Sí, sí, total. Totalmente. Luego, de todas formas, también hablando de conciertos, que ahora que nos poníamos con el vamos a empezar a grabar o tal, lo de la Sala Sol, vamos a hacer lo mismo, no nos vamos a comer otra Sala Sol, a priori, a no ser que funcione muy bien. Por eso tenemos hablado de hacer también un concierto de presentación si hacemos segundo disco o un EP o lo que sea. O sea, ya me refiero ya para trabajos futuros, para presentación. De a priori hacer una sala así un poco más pequeñita y tal. Porque al final eso es una de las cosas que te quema también. El intentar mover una sala tan gorda y tan potente. Una impresión de satisfacción. Para un primer, al final la llenas, tío. Sí, vamos, total. Pero es como muchísimo curro para luego lo que lo disfrutas. Que lo que lo disfrutas es como la gente que se casa. Que se pasa un año entero organizando la boda. Y el día de la boda sí, es un bodorrio de la leche. Se lo pasan que te cagas. Pero pasa rapidísimo y hay que estar pendiente de tantas cosas. Joyo, si fueras un artista conocido y tuvieras poder adquisitivo o presupuesto para llevar backliner, llevar no sé qué, llevar todo y no ocuparte más que de ir y tocar e irte, sería la leche. Pero es que realmente no es eso, es mucho más que eso. Es acordarte de llevar merchand, de que va a grabar, quién va a grabar las pistas de audio, que lleve el ordenador para grabar las pistas, quién va a grabar las cámaras que estén a su hora, no sé qué. Es una cantidad de cosas que hacen que luego lo que es el momento sea súper efímero. Claro. Ya se te ha ido, ala. Que estás como a demasiadas cosas. O sea, es la movida de unos principiantes al final, amateurs, así que empiezan, se hacen un disco, se tiran a la piscina y ponen su dinero encima de la mesa para hacer lo que les gusta y les apetece. Que tienes que estar a todo en ese momento, claro. Pues igual que lo que hablamos esto de las redes, tal, no sé qué, al final. Claro, porque al final si la lectura a vosotros. No habéis tenido ningún agente ni nada. No, nada. La lectura todo al 100%. Yo os he visto vender entradas por la calle. Sí. Totalmente, Robert. Sí, hicimos de hecho también un vídeo que lo subimos ahí a redes también, que está bastante guay el vídeo ese, pero que nos fuimos ahí a Madrid a gente, a quien sea por ahí por la calle, decirle, pues mira, a ver si sabes, te ponemos nuestra música, si te mola. Estaba el sinvergüenza de Antonio. Claro, sí. Claro. Entonces ahí a intentar el estar intentando todo el rato de joder, escucha esto que a lo mejor te mola o vente a este directo que a lo mejor tal, no sé qué, y te damos las entradas, venga, tal, no sé qué. A mí es que la venta de tú a tú de cortar el me flipa. Hombre, mola porque más. Porque es que somos unos liantes, entonces enseguida cuando empiezas a hablar con alguien y está medio que dudando y ya estás cortando la entrada, es como que ya no he vuelto atrás, ¿no? Ya ves la cara que dice, bueno, voy a palmar 10 pavos, está cantado. Le ha sacado la cartera ya. Y en este impasse, ¿que os gustaría que os llamara a alguien para compartir escenario con ellos? ¿Quién os gustaría? Le dije, oye, ¿queréis abrir para nosotros? Joder. Yo encantado de tomar una lista. Con todo el mundo, sí. Espera que saco la lista si quieres que tengo apuntada. No. No, pero sobre todo lo que dice Juan, así de colegas o tal, joder, que al final compartimos todos un. Pues no sé, una escena o un rollo, sabemos el trabajo que lleva todo esto, qué tal, no sé qué. El pegarse las risas con cualquiera, yo es que, vamos, encantado de la vida. También nos llamaron guardafuegos para hacer una sala con ellos, pero justo nos coincidía con Atrac con en la sala Withing y no pudimos hacerla, por ejemplo. Y vamos, o sea, ellos ni les conocíamos de nada y estábamos los dos tirados a la piscina de joder, pues de puta madre, coño. Se viene además un agente de grandes Reus. Sí, primero de Reus se refiere más a alguien conocido, ¿no? No, algo que quisierais vosotros. Pues sí, pero es que he conocido, claro. Claro, prefiero eso. Pero se ha jodido, pero te pones a todo el respeto. Sí, prefiero eso, claro. Es que Samu todavía tiene el pensamiento humilde. Hombre, conocido, a quien sea. A quien sea. No, o sea, a nosotros nos gusta a todo el mundo, al final. Hombre, aquel concierto del Within fue para vosotros también fue una experiencia bastante interesante. Joder, y además, o sea, una experiencia cojonuda, encima te liberas de todo, porque además tampoco. Y rodeado de amigos, es la gracia al final. Ese concierto sí que lo disfruté, más que el de la Sol. porque al final está rodeado de amigos, toca en la misma banda, hicimos otra banda improvisada en la que tú estuviste, de verdad, me acabo de acordar, para ese concierto, casualmente, con Dani de los Sex, fíjate cuánta gente mezclada ahí. Más luego la gente que se viene, al final nos vamos a juntar los que estamos siempre en la onda, un poco de cachondeo y... Y vino Chilo, estaba Alejo Stiver por allí... Estaba, joder, pues un ambiente cojonudo. Y además la sala Wizzy mola un huevo, ¿eh? Yo no la conocía. Casi lo de menos era tocar, ¿no? Con ganas de ya estar, bajarse al camerino y empezar a tomar cervezas pues, con todos. Bueno, ¿qué escucháis vosotros a día de hoy, ahora mismo? ¿Qué lleváis en el móvil, en el coche? Pues mira, casualmente estás hablando esta canción. Yo ahora, esta semana estoy con Santero a tope porque tocan el viernes y el sábado y voy a ir a verles el viernes. Sí, yo también. Sí. Y... Dice, pero no voy contigo. Siempre, coño, vamos todos y compramos la entrada juntos, ¿no? Bueno, no, a mí me la regalaron. Sí, sí, pero vamos, a la que... Yo la pago. A la que sale un concierto Santero, vamos, casi que nos apuntamos todos de una. Pero así, bandas españolas... Pues mira, Santero molaría un huevo tocar con ellos. Sí, mira. Mira. Sí. Una banda que va a un concierto me daría la vida, vamos. Joder, ya ves. Aunque sea en acústico ahí, antes de que... Sí, ¿os habéis planteado eso, el ir los dos en plan acústico? Es que... Hombre, es... ¿Para eso? Para a mí me apetecería algún día tocar en acústico él y yo, incluso juntarnos con otro artista, amiguete, que toque también sus temas, y hacer como una noche de varios en acústico que sea súper sencillo, que a nivel logística no tengas que tirar de mucha gente, sea muy orgánico todo, muy cómodo, mezclarlos un poco, venga, pues me toca esta versión contigo ahora. Entre tres o cuatro artistas que, con amigos que tengan temas propios. Eso me encantaría hacerlo y mira, lo estoy pensando ahora mismo y no sé por qué lo hacemos, es súper sencillo eso. Sí, la verdad es que sí. Lo podemos montar. La semana que viene. ¿Te viene Robert? Con Dixon. Pues nada, ¿qué escuchamos? Pues justo Dixon. Hombre, Dixon mola huevo, Robert, coño. Lo vendrás sí, aquí, sí, lo vendrás por aquí, digo yo, ¿no? A mí me lo vas a decir. No, no sé, yo, bueno, eso. Pues aquí nacional, Santero, internacional. A mí es que me flipa. Bueno, nacional, Ultraligera, espectacular. Espectacular, qué grupo. O sea, me flipa ese grupo, me flipa. Les fui a ver también además a la Joy. Y tiene un directazo espectacular. Tiene un sonidazo. Y yo internacional escucho menos. Pero hay un tío que me encanta, que me flipa, que me apasiona, que le he ido a ver a París, le he ido a ver a Londres, porque a España no viene ni para Dios, que se llama Declan McKenna. Que... Bueno, es, vamos, o sea, fijo en el repertorio de mis y Spotify. Bueno, di, Juan. No, yo caía justo, que ahora que tengo algunos amigos dentro de poco versiones de Platero y Extremo y Rosendo, he vuelto a sacar toda esa onda de ese rock urbano de los 90 y el final de los 80, que también me flipa. Lo escuchaba cuando era más crío y ahora y lo dejé de escuchar una época, bueno, he estado como 10 años sin escuchar ese tipo de música. Y ahora otra vez estoy como a tope con ello, que pedazo de guitarra, así que... Sí, Estrechinato y tú, ya estoy escuchando el disco de Estrechinato y tú, que llevas a escucharlo 10 años, por lo menos. Pff, qué discazo. Sí, a mí Extremoduro me ha dado también. Eso ha sido las raíces de vosotros y de mucha gente, entonces cuando lo oyes fuera ya atemporalmente... Sí, pero además es verdad que lo tienes como tan escuchado tal que estás un tiempito sin escucharlo y vuelves a recordarlo y hostia. Yo de hecho, o sea, con Extremoduro justo también me ha vuelto a dar otra vez, igual... Que de hecho me compré el otro día el libro este, el de Profundis, el que tienes tú, han hecho una ampliación. Ah. Y creo... se llama más Profundis. Sí, porque bueno, ahora llega hasta la separación del grupo, por lo menos. Y fue porque, además, porque me fui a ver a Pedra, que es un tributo de Extremoduro, ahí en la Peritocha, en Las Rozas. Y hostia, también, joder, es que qué temazos, tío. Y además que cómo toca los de Pedra, el tributo este, es la hostia también. Y lo que me pasa es que como vas evolucionando musicalmente y vas entendiendo las cosas, por qué se hacen en las guitarras, ¿no? No sé qué. Entonces ahora comprendo mucho más, por ejemplo, a los guitarristas que grabaron y lo que grabaron y cómo lo hicieron y lo valoro mucho más. En el caso de esta semana de tú, que se está grabando, graba Batiz con Ubojo y unas guitarras dobladas, tío, impresionantes. Tirando como si parece que es música clásica por una parte, porque son melodías súper barrocas, pero a la vez con todo ese trasfondo de rock urbano, me hace una genialidad de que no es solamente letras de Robe y de hablando de sino no solamente la poesía que tiene Robe, que es increíble y cómo la toca, sino que a nivel musical realmente ese grupo es muy muy fuerte, tanto Extremoduro, todo lo que ha tocado Ubojo para mi gusto a nivel musical, y ha producido también, que producía también Batiz, y no sé cómo se llama el productor, también uno vasco que también les producía a ellos, me parece unas obras de arte de la hostia. Ahora mucha gente va a grabar a País Vasco, tanto sí. al estudio de Pedrafita como al Lord de Colibrí. En fin, hay varios allí, va claro. mucha gente allí a grabar y los resultados están ahí. O sea. Hostia, claro, ya ves. Nada, que son grupazos, tío, que son, o sea, son puta historia. Total. Y lo que van tocando, como creo que dice, ¿no? Porque Marea, por ejemplo, sí. esta también ha sacado Colibrí el tema este de Mala Puta y todo eso. Suenan los discos. Y ha producido al hijo de Cuchi también ahora, ¿no? No sé qué. Que suena el disco también. Linaje. Suena pepinazo también. No lo he escuchado todavía, pero lo pondré a ver. Lo que pasa es que es muy Marea, ¿no? Viene a ser un poco. Sí, pero bueno. La verdad es que, bueno, se nota de quién es hijo. Sí, claro, no se ha jodido. En la voz se le nota. Se nota. O sea, es algo. Pero el disco está muy bien, ¿eh? Son unos chavales, tío, con 20 años. Joder. No, lo tengo pendiente ahí de escuchar, sí, sí. Sí, sí, es una pasada. Bueno, ¿dónde se puede hacer la gente con este disco? Bueno, de momento en formato digital nada más, a través de Spotify, Amazon Music, YouTube. El formato no vamos a, el disco lo vamos a sacar en formato físico. Nos pueden comprar el primero sí. todavía, ¿no? O queda alguno por ahí. El primero sí tenemos todavía. Tenemos, claro. No muchos porque se vendieron un montón, pero. Pero yo quedan. Yo en un futuro sí que me molaría hacer, a lo mejor, si hago vinilos, hacer de los dos vinilos, del de directo sí me molaría. Como algo, más que para venderlo, para el que quiera cercano, pues darle a uno, tener como recuerdo. Coleccionista, rollo. Es un buen recuerdo, ¿eh? Mola, sí. mola, sí. Que no fue un concierto en el instituto. No, ¿sabes? No. Yo tengo en mi casa con bastantes fotos que he sacado de ese concierto para recordar de vez en cuando. Joder. Es el estudio, noche? El estudio noche? Ahí decorado. Bueno, para terminar la entrevista, quería hacerlo con... Con Duendes de Cemento. Vale. ¿La vas a poner entera y todo? Sí. Hostias. Qué valiente. Sí. Con su rap. Pero, joder, ¿cómo se os ocurrió esto? Yo digo el rap, pero no, es un. Sí, es un poema. A mí me flipa el poema, la verdad. O sea, a lo mejor ahí en el disco no se termina de escuchar ahí súper nítido y tal, pero si te pones a escuchar el poema. Que lo tengo pendiente también de subirlo ahí a redes para que la gente lo lea y tal. Es cojonudo, es que... El poema es de un amigo, la que, madre que es la el que lo recita en directo. José Manuel Ferraz, la madre, lo conocimos en Guadarrama, en la sala de reciclaje hace ya un porrón de años. Era habitual de los domingos noche, cuando habituábamos nosotros por ahí. Y quedaba como los escombros del fin de semana siempre. Y nosotros éramos parte de esos escombros junto a él. El desguace, sí. Hicimos muy buenas migas. Y suena romántico, pero es que nos tirábamos hasta las 3, 4 de la mañana en la chimenea tomando pipas y hablando de todo. O sea, ¿tú vas a la chimenea a comer pipas, macho? La gente matándose, coger cinta para comer carne y tú ahí a comer pipas. No, la chimenea, joder, la chimenea. La chimenea me refiero a la chimenea del reciclaje. Ah, vale, vale, la chimenea. No, la chimenea del reciclaje. Claro, ahí a la lumbre te sentabas. Eso era patrimonio nacional, vamos, lo digo. Y ya hicimos en su día con Errata un concierto que la madre, bueno, creo que uno solamente. En el reciclaje, la madre se subió a recitar en un tema. En un tema paramos. Copiando un poco de Extremoduro, lo que hacía Extremoduro con Manolo Chinato. Sí. Sí, porque además ese tema es como más el rollo, que yo creo que tiene más rollo urbano de todos, a lo mejor. Yo me asusté. Yo cuando le vi salir, que se quedó, salió al escenario. Es que no quería que le presentáramos ni nada. Entonces se quedó en un lado, digo, espérate, que debe haber algún coche mal aparcado y este va a decir la matrícula. Yo se lo dije al principio, le dije. Un señor que sale al escenario y se queda en un lado, digo, con un papel. Dije, cuando llegó a la Sol. Alguien se ha dejado algo. Sí, cuando llegó a la Sol, es que yo le dije, madre, ¿cómo hacemos a ver para presentarte tal, no sé? No, a mí no me presento, yo me pongo aquí en una esquina, tal, no sé qué. Y digo, joder, macho, qué tristeza. y porque le pusieron un foco. O sea, si no, vamos, no sabes ni dónde viene. Pero nada, eso pues, la idea es un poco, sí, va a ser Extremoduro, que ya lo habíamos hecho con él, que le tenemos un aprecio de cojonudo. Y que además ese tema, en concreto, parte de la letra suya también. O sea, bueno, la hicimos entre los tres. Sí, la compusimos. Y con Alberto también, guitarrista de Rata, cuando estábamos en Rata haciendo versiones, temas propios. Sí. Él hizo la parte de la música. Y la letra la sacamos hicimos, entre los tres, sí. Más o menos, sí. Pues eso. Toda la parte final, de hecho, la parte final entera, esa sí que es de la madre entera. De la madre, sí. Que era el antiguo estribillo. Eso es. Entonces, pues nada, o sea, era necesario, incluso. Hay que cerrar el círculo con el tema y más grabado encima. A mí, es el recuerdo más bonito que tengo yo de la noche, yo creo, el tocar con la madre en el escenario y llevarlo a Madrid, a la Sala Sol y estar con él toda la noche. Bueno, sería una noche de juerga con José María Guzmán, la madre, que vamos. Estuvo todo el día, estuvieron los dos del brazo todo el día. Juan, bueno, Samu, ha sido un placer teneros aquí, de verdad, ¿eh? Nada, muchas gracias. Y bueno, ya sabéis que está vuestra casa para lo que queráis, cuando queráis. Y nos vamos a ir con este Donde de Cemento. ¿Qué grabas? ¿Todos los martes? Bueno, pues venimos. Todos los martes. Pues cuando sea. Es una sección. Sección Sullivan. Molaría, ¿eh? Si queréis, os traemos, claro. Yo no sé. A mí me importaría tener una sección en algún martes. A Juan se le da bien, ¿eh? Esto. Bueno, lo dicho. Un abrazo y nos vamos con Donde de Cemento. Y seguramente luego tendremos aquí, bueno, seguramente no, tendremos aquí a los chicos de Nadie a última hora para hablarnos también del último disco. Venga, muchas gracias, Robert, tío. Gracias, Robert. Colgado al filo de una pestaña, me habla de hoy y de siempre, de cuando nuestro futuro era un manojo de momentos ceñidos por el lazo sutil de la edad, de tanto secreto escondido en los pliegues de tu falda, esperando a ser traicionado por mis manos aprendices, de tu voz cabalgando las praderas de mi sentimiento, y aún veo un cielo demoledor tiñendo de azul tus ojos con mi adiós. Tus labios vibrando sobre un lienzo de niebla absurda, sin saber qué decir, sin entender por qué se rompió el tiempo, luchando por conocer quién era el dueño de las horas nacidas en ningún comienzo, negociándole al sueño una tregua que te permita ver las puertas del firmamento. Entraste con tu mano como lanza temblorosa, alineando con tus dedos mi cuerpo en las lindes de tu duda, esculpiendo el aire que dormía en torno a tu silueta. Todo fue inútil. No pudiste atravesar aquella caja que abrazaba mi lamento, y me quedé esperando que un viento del sur sueñe posar un pétalo de tu aroma, sobre la tierra en la que yo guardo, porque al cabo los muertos solo somos la tinta que dibuja nuestros recuerdos. Pues volamos a Reino Unido para estrenar el nuevo sencillo de Strays titulado Wild Nights. We'll be right back. Seguimos desgranando a Farid y Familia, último trabajo de los Farelli, y esta vez lo hacemos con Hacer Dinero. Desde Portland, Oregón, nos llega el último sencillo de Time Rife titulado I Am The Spear. Bye. Nos dejamos caer por Sevilla para estrenar Tronchando Hierro, último trabajo de Tovales, y lo hacemos con Este Hijo de la Tierra. Vámonos de concierto. En la sala Rock Villa Avenida Brasil número 3, el miércoles está La Jam Session, el jueves estará Packline, el viernes Jorge Salán, El sábado Motley Queens y el domingo por la mañana Bobby Bunny. En Fan House, calle Palafox número 8, el jueves estará Caracas Riot, el viernes Rock Button Club, el sábado por la mañana el décimo hombre más Mal Augurio 3, el sábado por la noche Hogar más Sex Tapes y Campamento Rumano, y el domingo por la mañana Melusa. En Gruta 77, en calle Cuclillo número 6, el viernes estará Rambalaya más The Vinegars, el sábado Mr. Eddie Bastard más Bladers y Bestas. En la sala Godfather, en calle de Payaso Fofo 24, el viernes estará Deja Vu y el sábado Vértice más El Vicio del Duende. Ojalá el tiempo no logre romper todos los lazos. En la Monkey Road, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes está Rock Label, el sábado Marashe y el domingo San Falla. En The Rock Lab, Constantino Lobo sin número en Coslada, el viernes está Caso Perdido y el sábado Icarus Dream. En Sala Vicio Alcorcón, Industrias 43, el viernes estará The Teen Lead más Southbound Caravan y el sábado Sangre Salvaje más Fearless Veterans. En Grace O'Malley, Iris Puff, en calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estarán 120 y el sábado Six Session. En Derry Iris Taber, en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Red Hot Chili Tribu y el sábado Coffee Shop. Pues nos vamos a ir hasta Estocolmo para escuchar el nuevo sencillo de Raven titulado Killing Machine. Rolling. Vamos con los valencianos 4 bajo 0 y su último álbum, A Roca Viva, que lleva en su segundo corte este Presa o Rival. Desde Estados Unidos nos llega el último trabajo de The Drums y esto que suena es el tema que da nombre al álbum, From the Bottom. Which is my

llegamos a ser un tabú. Dejamos cada beso olvidado en el infierno. Pues ya tenemos aquí a los chicos de Nadie. Buenas tardes, tenemos a Andrés, tenemos a Sergio, tenemos a Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Muy buenas tardes. Nuevo disco. Tenéis los temas que estamos sacando así por poco a poco, para que la gente vaya dándose cuenta del trabajo que estáis publicando con todo el cariño del mundo, además. Sí, es un poco la estrategia que hemos decidido tomar para este lanzamiento, ¿no? Ir single a single, a cuentagotas, mostrando los temas, llevando unos cuantos singles sacados y bueno, todavía quedan canciones ahí en el tintero que completan el disco. Bueno, ¿habéis cambiado de formación desde la última vez? Cuéntanos un poco cómo ha ido el movimiento de la banda. Bueno, pues yo es que, ¿qué voy a decir? Encima les tengo aquí delante, como hable mal, ya verás. Me dan caña. Nada, yo muy contento, muy agradecido y muy ilusionado. Pero bueno, que cuenten ellos. Nada, pues poco que contar, porque realmente, bueno, yo vengo de otro proyecto que se llamaba Descendientes y bueno, pues por cosas de la vida al final nos tocó separarnos y de repente pues me surgió la oportunidad, me escribió Javi, de repente pues se acordaba de mí, de cuando estuvimos allí grabando, así que yo lo acogí con muchísima ilusión porque además yo era bastante fan de Nadie, me gustaba mucho lo que hacían, me gustaba mucho cómo sonaba. Y pues bueno, fue una ilusión muy grande de repente poder embarcarme en este proyecto y tener tantas cosas que estudiar y que aprender, sobre todo. Pues yo creo que vi a Nadie la primera vez en 2019 en un pueblo ahí dejando la mano de Dios, que iban 50 o 100 personas. Y yo sigo también fan de la banda, o sea, les he visto en la fiesta de Getafe, en la Moon, en la Caracol y en el Madpool también estuve viéndolos, la verdad. Y estuvo súper bien, así que también la oportunidad de, bueno, de hacer la prueba, de que me cogieran finalmente como parte de la banda, pues súper bueno. Una buena experiencia. Estamos hablando ya de una banda con más de 500 conciertos a la espalda. ¿Y con estos nuevos cambios hay algo que haya cambiado en la dinámica entre vosotros? Yo diría que la filosofía sigue siendo la misma. Hay cuatro colegas con un proyecto en común, pues, luchando por llevar a cabo un sueño, unas inquietudes. Y yo diría que hay mucha energía renovada, vamos, a mí me han dado la vida y me han hecho cogerlo con más ganas todavía, ¿no? No sé, yo solo tengo, pues, para eso, palabras positivas y muchas ganas de ver todo lo que está por venir, ¿no? Pues porque, por ejemplo, Andrés ya lleva desde el verano pasado con nosotros, pero Sergio no se ha estrenado todavía. Nos vamos a estrenar como formación ahora en abril, el 4 de abril en Madrid, en la Independence, así que pues nos morimos de ganas, ¿no? De subirnos juntos los cuatro por fin. Que lo sepas, que estás en prueba, ¿eh? Que lo sepas. Una fase de prueba completamente. Esto es un tester y si la cago en el concierto, pues ya sabemos lo que va a pasar. Bueno, no tiene pinta de que la vaya a cagar. Con sangre nueva aprendes cosas. Yo siempre. Es algo que me gusta mucho de la música, pues de la suerte del trabajo que tengo, por ejemplo, en el estudio, como comentaba Andrés, que de cada persona, cada músico que pasa, y ya no solo a nivel musical, sino a nivel personal, pues extraer cosas siempre positivas y siempre muy enriquecedoras. Y yo creo que ellos tienen mucho que aportar, ¿no? No se nota igual mucho en este disco, que ha sido al final una especie de rompecabezas de la formación anterior, y ellos han llegado un poquito en la última etapa, pero con muchas ganas de todo lo que se puede hacer a partir de ahora. Sergio, ¿tú sabías que cuando entrabas en Nadie ibas a tener el ojo avizor de Javi, que no deja de ser productor? No, pero aparte del compañero. Es que no, aparte de compañero, aparte de ser cantante, que también es componente de la banda, aparte del bajista, o sea, es, te mira absolutamente todo, te mira cómo suenas, te mira si estás tocando bien, te mira absolutamente todo. Bueno, mira, a ver, lo que dices es que estás en prácticas todavía. No, la verdad es que es algo que yo creo que siempre, la diferencia de otros grupos en los que he estado, siempre voy a decir que si se busca una perfección, una conexión que en otras bandas no sé, que no se tiene. Que a lo mejor si empiezas siendo amateur, que empiezas con unas bandas de covers y tal, pues es un nivel y según vas pasando a otras bandas, pues son dos niveles, la verdad, se nota. Y tú, Sergio, el paso de Descendientes, que era un proyecto además muy interesante en su momento. Ojo. Pasar directamente a Nadie, ¿cómo te llega esa opción? Pues un poco y de forma inesperada y de casualidad, porque, pues, no sé, un día de repente veo que me escribe y según estaba escuchando, yo además había en algún momento dicho, joder, ahora que me he quedado yo sin grupo, sin mala fe, no quisiera yo que les fuese mal a los nadie, pero que de repente hubiese un hueco para tocar yo con ellos. Me gustaría, y de alguna forma como que lo invoqué, debe ser, porque no mucho tiempo después, pues de repente me escribe y vamos, yo lo acogí con muchísima, muchísima ilusión. ¿Y qué no sé si fue aquel pensamiento o aquella vela negra que puse? No sé, algo debe ser, la pata de pollo aquella, que no, maltrato animal no, pero... Bueno, vamos a empezar con temas. Voy a coger un tema... Fuego, gasolina. Fuego, gasolina y barro. Hablame un poco de este tema. Pues es el último single que hemos presentado ahora unas semanitas, hace poquito. Y va a ser pues, el último antes del día 4 de abril, de una especie de presentación del disco, ¿no? El último lanzamiento. Nos parecía muy bien lanzarlo como esa última píldora, pues porque habla de la música. Realmente la letra habla del camino a recorrer, ¿no? En esto de la música y además con las colaboraciones con las que pudimos hacerlo finalmente con los compañeros de Dickers y con Iker de Dickers y David y Juan de Mala Reputación, dos bandas que admiramos, que son referentes y que se sumaron enseguida, ¿no? Les encantó la canción. Pues nos parecía es una baza fuerte, ¿no? Para jugar antes de ya lo que viene siendo eso, una presentación un poco diferente y fuera de lo habitual, que va a ser el concierto el 4 de abril como primer momento de poder conseguir el disco como en primicia, ¿no? Entonces, bueno, pues la canción, además, en el videoclip ha sido también una mezcla de también una cosa un poco diferente, video lyric con imágenes de la grabación. Salimos ahí grabando con imágenes de la gira, todo un, no sé, como que recopilaba todo un poquito, ¿no? El estudio, la gira, joder, pues gente tan, tan guay que se ha apuntado en el último momento a colaborar en una canción, había que lanzarla como single. Pues vamos con ello. Gasolina y barro. Poco Gasolina y Barro. Fenomenal. Vamos a hablar un poquito de la grabación de los temas, cómo ha ido transcurrido todo. Javi, teniendo en cuenta que tenemos al productor en casa, ¿cómo ha ido la cosa? Pesado, siempre hablando el mismo. Nada, bueno, ha ido pues como lo solemos hacer allí en el estudio, ¿no? Con todo el cariño del mundo y sin prisa y tratando de mimarlo, tratando de hacer algo diferente, ¿no? De aportar algo nuevo en cada trabajo. Hemos tratado de ser continuistas con el anterior disco, con Intrapolar, un sonido que nos sentíamos muy identificados. Y yo creo que, bueno, que igual el trabajo más antiguo es más Dispar, ¿no? Pero con el Intrapolar tiene cierta cohesión. Quizá las guitarras dejan paso a elementos un poquito más modernos, que nos hemos atrevido a coquetear pues, con algunas cosas electrónicas, algún sintetizador, pero siguen estando ahí potentes. Y bueno, pues la batería y el bajo, pues Abel y yo, que llevamos un poco siendo a lo mejor el hormigón armado, que lo llamo yo de la banda, ¿no? Ese núcleo, pues que está ahí muy presente, lo estamos hablando ahora a micro cerrado un poquito, ¿no? Y nada, pues con ese cariño que digo que siempre hay que ponerle, y por otro lado con el peligro de tener un estudio en casa, que si no, no acabas nunca. A él le hemos dado vueltas a las canciones que al final tienes que abandonar. Como no costaba, claro, que decía aquel. Pues sí, pues tiene su lado malo, decir, y si ya le estoy rizando el rizo, y si estaba mejor la versión de hace dos semanas. Hay que ponerle un fin. Hay que ponerle un fin, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso el fin ha sido que el 4 de abril hay que arrancar, hay que estrenarlo y ya mandar a fabricar y eso. Pero te digo que todavía no, el disco físico no ha llegado, llegará esta semana, la que viene, de fábrica, y hasta dos días antes de mandarlo a fabricar, detalles del libreto, detalles de la mezcla, una colaboración de última hora que todavía está inédita sobre la bocina. O sea, que eso, que es peligroso porque nos enredamos a hacer cosas y no paramos. ¿Qué formato habéis elegido para sacar el disco? Digipack. Digipack se llama, ¿no? Eso es, sí, en formato Digipack, que bueno, como que nos da una sensación de más orgánico. Y sobre todo que cuando se cae al suelo no se rompe el plastiquete. Eso es un buen punto. Las patillas de abrir. Eso la es. Tapa, las patillas, la patita esa, patillas. Que es que ahí. Yo tengo todos los CDs de la caja de plástico típica, no me quedan las patillas de ninguna, tío. O sea, y las de la tapa igual. Yo creo que igual, sí, al final es formato, pues eso, una tapa encima de la otra, es como una cajita que se abre. ¿No os habéis planteado el tema del vinilo, que ahora está muy en auge? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí nos lo hemos planteado. Pero hablando claro y pronto. ¿En cuanto has visto el presupuesto, ha dicho que más adelante. Eso es. Que venimos de. Seis singles, cada uno con su vídeo, cada uno con su promo, mucho gasto. Vamos a recuperar y luego se hará vinilo. También ha sido objeto de discusión el hacer el propio disco. O sea, sí que tenemos todos muy claro que nos hacía ilusión tener el disco de manera física, ¿no? Con su imagen y con su todo, pero hoy en día es que. ¿Realmente se utiliza? No sé, o sea, yo conozco muy poca gente. Se venden pocos. Ya no es que se vendan, porque se puede vender más o menos, en el sentido de que por coleccionismo lo quieras tener, pero de utilizarlo, de escucharlo. Sí, o porque te quieren apoyar. Claro. Pero que tengan hueco para meterlo, es que ya no hay hueco. Y los coches traen ya la renta. Y los coches, es que ya ni eso. Así que yo creo que sí nos hacía ilusión tener esa edición limitada física, por así decirlo, y aunque sea para nosotros, o sea, que la gente que lo quiera comprar. Pero sobre todo es lo que está diciendo Javi. Singles, videoclips, es lo que hoy en día se mueve. Sí, las tendencias además varían mucho, ¿no? Hemos pasado de vender pocos CDs, que cuando solo estaban los CDs, de vender pocos CDs, de repente pasa vinilos, gente empieza a vender vinilos a lo loco. Sí. Pero dices, joder, ¿me pongo a vender vinilos? ¿Qué hago? No vendo CDs. O sea, es una tendencia que parece que no, pero obliga a mover un poco el pensamiento de las bandas a la hora de qué hago, qué no saco, qué tal. Y alguna dice, se acabó, redes sociales. No sabes cómo acertar. Así que lo que ha dicho Sergio, un poco nosotros queríamos tenerlo, como hemos editado todos los discos hasta ahora, y probablemente más adelante caiga. Oye, ojalá incluso que no solo de este disco, igual de alguno antiguo, se pueda sacar una tirada, ¿no? Editar, pero sí. Es verdad que también por plazos, ¿sabes? Ya no solo el presupuesto, que es verdad, parece broma, pero es verdad. Pero es que los vinilos tardan más de 3 meses en hacerlos. Y es que hemos estado, como te digo, moviendo historias de los últimos temas hasta hace 20 días. Entonces tendríamos que haber tenido el disco acabado antes de Navidades para haberlo tenido fabricado ahora para abril, ¿sabes? En vinilo por tiempos tampoco llegábamos. Sí, la verdad que es que es triste, pero es cierto. Los plazos que se dan ahora mismo, pues es lo que tú hablas, de 3 meses no bajan. De 3 meses no bajan y con riesgo de que se retrase algo, ¿no? O que nos da mucho miedo. Sí, nos da mucho miedo arriesgarnos. Y eso, que hubiéramos tenido que meter menos canciones. Hay temas que se han hecho en este último trimestre sobre la bocina un poco. Entonces, el CD, el Digipack, ha quedado muy bonito. y a ver si la gente le gusta y lo disfruta. Hablabas que este disco podía ser claramente una continuidad del anterior. Sí, al menos en pero yo a nivel de sonido no lo ves, ¿no? Tan veo claro. Ahí una evolución favorable. Sí, joder, no, hombre. Si es favorable, bien. Sí, quiero decir que a lo mejor tiene más en común con ese que ya con sonidos más de los discos anteriores. Sí, yo no sé si es, por eso te decía, yo no sé si es, este sonido lo has conseguido, ha sido fruto de una evolución natural vuestra, o simplemente de que estamos hablando de una persona que se tira en un estudio muchos, y ve de todo, ve pasar cosas y dice, joder, y esponja está ahí, ¿no? Sí, o sea, bueno, es... Es una mezcla de natural, o sea, de lo que ha salido, y también un poco buscando. Siempre cuando enfocas, no la composición, yo creo que tiene que ser algo natural, y si fuerzas eso, puede que salga algo falso, ¿no? Pero sí que la producción creo que está bien nutrirse y ver por dónde van los derroteros. Y nosotros, que siempre hemos hecho como ese rock, que hay gente que lo llama punk pop, rock melódico, no sé. Ese rock con cosas también cercanas al pop, con esa mezcla de la contundencia instrumental con voces más suavecitas, más melódicas, nos hemos visto muy influenciados a lo mejor en escenas que no están tan presentes aquí, que a lo mejor siempre ha primado más el rock urbano, ese rock que tanto ha proliferado, ¿no?, en la escena española, sino con bandas más norteamericanas, la escena más californiana, pues de ese punk pop, ¿no?, que allí lo llaman un poco así, y que aquí no está tan presente. Entonces, escuchando un poquito eso, y ya no solo eso, sino que yo creo que ahora ahí en la música comercial, en artistas de indie, de pop, de estilos muy variados, incluso en música urbana, hay cierta reminiscencia a esos 2000, a esa escena del punk pop, que ahora te pones un disco de una cantante de Operación Triunfo, y si te fijas en el instrumental, sobre todo en batería y en bajo, podría ser un disco de Green Day o de Blink 182, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tratando un poco de sonar a eso que nosotros lo llamamos mamando y que creemos que ahora está volviendo un poquito, ¿no? Y yo creo que de manera natural le hemos dado con esa producción, ese sonido en la mezcla. Sergio, ¿tú ahora cómo consideras el estilo de la banda? ¿Cómo lo catalogarías? ¿Tú que eres el último que has llegado, te has encontrado esto? El disco es variado, eso sí que te lo puedo decir. Sí. No hay tema, hay temas que son muy cañeros, hay temas que no son tanto. Pero yo creo que eso, o sea, mejor sí que, sin extrapolar, sí que definía un estilo de la música de nadie, que sí que considero era más un rock, por así decirlo. Este sí que, como está diciendo Javi, con todas las influencias que ha habido, hay temas que te los puedes escuchar en los 40 principales, por ejemplo, y hay temas en los que te vas en un galito de metal y te cuela, ¿sabes? O sea, yo creo que está ahí el punto en el que buscar la variedad está guay. Y a mí por eso me gusta este último disco. Andrés, a mí me cuesta mucho lo del punk pop. O sea, pop rock. Digo, pop rock, bueno, rock punk, pero pop punk directamente. Se te hace cacofonía en la boca, sí, un poco. Se me, ¿verdad?, hace así un poco raro, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es que a mí en realidad siempre me ha gustado mucho mezclar y yo siempre he sido un poco el que ha tirado por, pues oye, ¿y si metemos un banjo aquí? O ¿y si metemos aquí por cosas raras? Así que a lo mejor no soy el más indicado para hablar de esto, me gusta experimentar. Pero sí es verdad que bueno, pues en principio son a lo mejor dos, como dos, como el yin y el yang, ¿no? De repente el punk es punk y el pop es pop, entonces aunarlo supongo que es una mezcla que a pesar de ser peligrosa ha funcionado bien. No sé, a mí es que me gusta. Hombre, sí, siempre ha habido mezclas que han funcionado muy bien, ¿no? Acordaros, ¿no?, Omega de Lagartija Nick, por ejemplo, con Morente, ¿no? Como indie, flamenco. Se ha juntado con él. Y el disco es una pasada. Sí. Pero claro, es un disco. ¿Entiendes? Sí, es una rareza. De una cosa ahí, un proyecto que sale y queda estupendamente. ¿Vosotros estáis abiertos a este tipo de colaboraciones o de instrumentación, como decía André, de vamos a hacer un banjo, mira, vamos ahora, a hacer un arpa vocal? Por ejemplo, de las que quedan inéditas, hay un tema que lleva una colaboración. Quedan un par de colaboraciones todavía. Este disco ha tenido muchas, hemos querido juntarnos ahí con mucha gente. La mayoría de un ámbito lógico, cercano, natural, de la escena, ¿no? Pero hay una persona que está ahí todavía en la recámara que yo creo que va a sorprender. Igual hay gente que le gusta mucho y gente que no sé, que le choca, pero es del entorno más urbano, de músicas más actuales, que a priori puede parecer que no pega o no tal, y creemos que ha salido algo muy, muy original, muy caro. Sí, muy auténtico. Sí, muy, yo creo que es lo más arriesgado musicalmente que se ha hecho nadie. Sí, quizás sí. De todas formas, vosotros jugáis con la baza de que son temas nuevos que no conoce la gente, entonces esa colaboración la van a oír con, a la vez que el tema. No es lo mismo que cojan un, que cogéis un tema vuestro ya de nadie y que colabore alguien y digáis, o sea, este tío lo ha arruinado, o no le da el feeling, o no le da el sonido, o es una, o suena crece, estupendamente, ¿no? El tema, claro. Pero jugáis con la baza de que es la primera vez que sale el tema, sale la colaboración y por tanto la gente, vosotros creéis que lo va a recibir bien, ¿no? No sé, es que nos mola a nosotros, entonces. Joder, pues si dudamos ya, Javi, No, que no vamos. Quiero decirte que no vamos pensando en si la gente. Que nos mola a nosotros. Mira, es un tema que, joder, es que es un poco mierda hablar sin poder hablar del todo. De quién es, de la canción, de tal. No lo podemos anunciar todavía, pero es un tema que teníamos nosotros. Y es verdad que había partes como que mi voz quedaba más, entre comillas, como rapeada o con fraseos fuera de lo que yo suelo cantar, ¿no? Y salió la oportunidad de empezar a hablar con esta persona. Y fíjate una cosa, de un estilo que a lo mejor a priori, incluso algunas veces todos hemos criticado o hemos renegado, pues eso, el trap, música más urbana, música más latinas, tal, pero latinas no es la música latina tradicional, sino la latina comercial, ¿no? Que se mueve en entornos más discotequeros y tal. Pues es una persona que viene de ahí y surge la opción. Y tú fíjate qué cosa más bonita que aprendí yo de él. Por eso digo que de todo el mundo se aprende. Que me parece que en ese ámbito las colaboraciones son mucho más de verdad que en el rock. Porque en el rock las colabos es yo tengo mi canción, yo hago mi letra, yo tengo mi melodía, tú vienes, cantas lo que yo te digo o la parte que te mole y como mucho haces algún girito tuyo que en vez de na-na-na haces na-na-na. Pero esta persona cuando viene al estudio me viene con una libreta y se había reescrito la mitad de la canción trayendo ideas que le daban un enfoque totalmente distinto a la canción. Dices, que tío, yo estoy acostumbrado a que si hago una colabo con Pepito es tú 50%, yo 50%. Y reescribióme la canción y dijimos, cómo mola, tío. A nosotros no, por eso te dije que no pensamos en la gente hasta el punto de que no sabíamos que la canción iba a acabar así. Cambió el día que vino a grabar, le dijo, es que yo traigo estrofas y otra versión del estribillo, una variante, tal. Y dijimos, pa'lante, tío. Ojalá todas las colabos fueran así, ¿no? De enriquecedoras y de originales. Hombre, siempre pasa que hay algún tema en el disco, sobre todo a raíz de la grabación, que se puede considerar un poquito especial, ¿no? Bien por su significado o bien por el momento, ¿no? Que surge la composición. ¿Podría ser este caso? ¿O tenéis algún tema más que digas, no, casi mejor este otro que... No, yo creo que es un tema más raro. O sea, más raro musicalmente hablando, claro. Pero yo lo escuché cuando ya estaba hecho. O sea, es un tema que yo cuando llegué a la banda ya estaba hecho. Y me acuerdo de escucharlo en el estudio y dije... Pues suena muy bien. O sea, la mezcla que habéis hecho aquí suena bastante guay. Yo creo que es muy buen tema. Pero bueno, no, vamos a hablar un poquito de las colaboraciones que estabas hablando. Vamos a hablar de las que podemos hablar, ¿vale? ¿Cómo surgen? ¿Cómo contactáis? ¿Cómo decides, pues este tema le quedaría bien a... O alguien te dice, oye, ¿puedo colaborar? Pues mira, cada uno sale un poco de una manera. La primera, que fue Seguimos Vivos, con Juan de Valira, que ahora está otra vez en La Raíz, que han vuelto. No le conocíamos personalmente, pero nos encantaba lo que hacía, ¿no? Lo que hacían con La Raíz y su proyecto ahora. Quizá de todos los subproyectos que ha salido de La Raíz, ¿no? Las diferentes tres bandas que han salido, era la más cercana o con la que más simpatizábamos con el sonido, con las composiciones. Y tocamos hace años delante de ellos, en el Soria Rock, fíjate, en la Plaza de Toros de Soria, delante de La Raíz, antes de que parasen. Entonces, bueno, ya colaboró Julio Maloa. En el disco anterior, en Contra las Cuerdas, en Intrapolar. Y bueno, y surgió el contacto de conseguir hablar con Juan y se apuntó de una al vídeo, a la canción, al vídeo. Nos fuimos allí a Valencia, ellos son valencianos, a grabarlo allí. La canción decía, sigo dando vueltas y vueltas, nos fuimos allí a una feria a grabarlo en las norias, en los carruseles y tal. Y muy, muy enrollado y un solete. Esa fue la primera. Luego, mira, por ejemplo, Todo Arde, colabora Dani de Whiskey Caravan. Lo último que hicimos en la pandemia, antes de que nos encerrasen a todos, fue empezar una mini gira con Whiskey. Hicimos Alicante, Cantabria, en Santander, y nos encerraron. Y luego, lo primero que hicieron ellos, cuando se pudo volver, fue un concierto todavía de estos de gente sentada, y me invitaron a mí a cantar, ¿no? En su primer concierto después de tal. Y el primer concierto que hicimos nosotros, también en Lamont, le invitamos. Entonces era como que habíamos hecho conciertos juntos, nos habíamos subido a cantar el uno el otro, era como que quedaba por... Lo único que quedaba pendiente era dejar algo registrado, ¿no? una grabación ya para la posteridad. Y Todo Arde fue la primera canción que compuse yo en la pandemia, y desde que la hice, pues tenía, por ejemplo, pasajes así como más graves, ¿no? Voces más profundas, que yo me sentía cómodo, pero digo, qué bien quedarían con una voz más oscura, más esa profundidad que tiene Dani de Whiskey Caravan. En cuanto se lo dije, también se apuntó de una, ¿no? Y bueno, pues así un poco todas. La última fue Gasolina y Barro, como te hemos comentado, pues bandas que admiramos. Tocamos, hemos tocado con Mala Reputación, me acuerdo, en la Sala Copérnico, delante de ellos, hace unos años. Y con Dickers y con Miss Octubre, cuando Dickers estaba en Miss Octubre también. De hecho, la primera vez que fui a un estudio de grabación y aprendí muchísimo fue de Dickers, que es un de los mejores productores de rock que hay en este país, que tiene un sello inconfundible. Andrés con Descendientes también estuvieron allí en el sótano, como lo llama él, el estudio de allí, en Artica, en Pamplona. Y son como cosas muy naturales, como cuentas pendientes que quedaban de gente que admiras y dices, joder, pues igual este es el momento de dejar ahí eso, algo registrado, ¿no? Todo muy bien. Lo de esta colabo que nos queda pendiente, pues de una manera también distinta, pero como digo, muy, muy natural. Y decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no que coja una estrofa y meta algo que nunca se nos hubiera ocurrido, ¿no? Como estamos hablando de otro género totalmente distinto. Pues todas han salido como muy naturales y muy fluidas. Bueno, pues vamos a hablar ya de otro tema. El single Inevitable. Hablarme un poquito de él. Inevitable, pues fíjate, el primer videoclip en el que salgo yo en Nadie, así que una ilusión muy grande. Fue además muy chulo, porque fue medio improvisado en realidad al final el videoclip, porque no teníamos nada claro qué hacer, pues un poco como todo, ¿no? O sea, vamos, al final hay tantas cosas que hacer, que al final muchas cosas surgen de la prisa y de la desesperación de decir, hay que pensar algo ya, y justo en ese momento te surgen las ideas. Y nos vinimos un poco arriba en plan Van Halen, decidimos llenar un estudio de grabación de estos todo blanco con cintas rojas, no sé la cantidad de metros de cinta roja. El vídeo chulísimo. Ajá, y sí, la verdad es que pues quedó, o sea, algo fue muy guay. O sea, no lo tenías muy claro. Eso fue una relativamente, idea rápida, ¿no? Relativamente. Fue muy rápido, mira, aprovecho para comentar que parte de las ideas, y que también nos ayudó, sí, improvisar, porque no teníamos ni actores. Está aquí Lili Fuster, que actuó en el videoclip, está aquí acompañándonos hoy. Lili. Y también nos dio alguna ideita. Y sí, fue un poquito improvisado. Fue porque teníamos ganas, pues, de eso, de hacer un videoclip ya con Andrés cuando se integró. Queríamos seguir sacando singles y pues se nos ocurrió una idea un poco original entre todos, de rescatar a los protagonistas de un videoclip anterior, de Daños Colaterales, y como hacer una precuela, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Un mini vídeo de 5 minutitos, pero como contar el origen de esa historia que se veía en ese videoclip, y salió todo un poco sobre la marcha, ¿no? De cómo dos personas se conocen. Y ahí, bueno, se pusieron un poquito místicos y tuvieron la idea de... pues eso, entre los actores, también Bruno, que nos ayudó mucho, fijarle aquí, que siempre hasta detrás de todos los videoclips, Bruno García de Ideas en Fotogramas, se llama la productora, también citarles, que curran muy bien. Pues entre Lili y Bruno fueron sumando ideas y dijeron, una leyenda, no sé si es asiática, tal, del hilo del destino, que una de las personas, ¿no? Como algo inevitable, que esas personas tenían que acabar juntos, esa conexión. También nos pareció bonito, ¿no? Con la idea de que Andrés acabara en la banda, y de ahí lo de empapelar todo el plato con los hilos rojos. Quedó muy bien, vamos con ello. Inevitable. Water. pena por una noche ser valientes, aunque duela. Si las bestias vuelven con la luna llena, tu piel desnuda abriga igual que el hielo quema. Y tal vez sintamos que valió la pena por una noche ser valientes. Recordamos, 4 de abril, vamos a hablar de esa presentación. ¿Qué nos espera el 4 de abril? Viernes. Bueno, pues lo más importante... ¿Confirmamos la sala? Sergio se va a desnudar. Es verdad, lo dije el otro día en otro programa y... y lo mantengo. No, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Tendréis que venir. Nada, el 4 de abril en la Independence, en Madrid, pues va a ser una fecha muy especial. Porque siempre mola tocar en casa. Hace demasiado tiempo que no tocábamos. En Madrid, salvo, bueno, el año pasado que estuvimos en Mad Cool, pero un concierto propio en una sala, pues hacía ya demasiado tiempo y tenemos muchas ganas. Sergio, además de desnudarse, se estrena ese día con nosotros, o sea, doble fecha señalada, y aparte, pues nos hemos liado un poquito el qué hacer, algo especial, algo distinto para este disco. Y es lo que creo que hemos comentado un poquito antes de pasada, de que va a ser como la primera manera de tener el disco, ¿no? Hemos habilitado diferentes tipos de anticipada. Y además de la entrada normal, hay varios packs. Hemos hecho también una camiseta exclusiva para este día, con un diseño como de recuerdo, como de... yo estuve ahí, ¿no? y puedes pillarte la entrada con la camiseta, la entrada con el disco o todo un pack, ¿no? Entonces, digamos que la primera manera de tener el disco es a través de las entradas anticipadas o ese día en el Merchant. Y luego lo habilitaremos, haremos envíos a quien no pueda venir y quiera pillárselo, hacer una preventa. Ya más adelante estará público, digamos, de manera digital, ¿no? Pero durante un tiempo la única manera de tener el disco completo va a ser ese día. Y nosotros ese día en el repertorio lo tocaremos, pues, si no entero, prácticamente entero. Entonces es como una presentación oficial del disco, que se llama Mientras todo arde. Mientras todo arde. Sergio, va a ser tu primer concierto. ¿Tú crees que la gente, bueno, te va a recordar como tu primer concierto con nadie o por tu primer desnudo en directo? Espero que para las dos cosas, la verdad. Pero no, hay tensión, pero sobre todo a mí me gusta mucho cuando veo una banda, me gusta que suene como suena de disco, y yo creo que es algo que se busca mucho. Así que, hablando de toda esa perfección, yo creo que no sé si voy a estar disfrutándolo, voy a estar pensando, aquí tengo que tocar esto, aquí tengo el otro. No sé, muchos sentimientos, un día importante. Andrés, ¿cómo vienes? El tema... Pues yo prefiero no pensar mucho en ello, la verdad. De momento estoy... Hemos pasado de la preocupación. Yo estoy estresado. Oye, que Andrés, no, pues yo estoy súper chido. Me gusta, o sea, parecen futbolistas, la ¿eh? Decir, ¿de qué concierto me hablas? Dais respuestas de futbolista, mola mucho. Sí. Hay presión. Bueno, sí, la verdad. Partido a partido. No, pues mira, pues ensayando mucho y estudiando mucho y pues bueno, es que son tantas cosas las que luego uno tiene que ensayar, incluso la carita de ti guay, que bueno, pues hay que prepararlo, pero bueno, con muchas ganas, la verdad, pues esa mezcla de ganas, preocupación, nervio y tal, que necesitamos para pasárnoslo bien en un concierto, porque si no, no sería lo mismo. Y dentro de lo que se puede contar, va a haber colaboraciones, como ya se hizo en el origen de las grabaciones, ¿habrá alguna sorpresita? Pues sí, va a haber aparte bastante, de Sergio. va a haber bastante, lo tiene que hacer al final, Lo vas a tener que hacer, estamos generando mucho. Va a haber varias, varias colaboraciones, varias de las del disco van a estar allí. Empezaremos estos días en las redes a anunciarlo, ya lo hemos hecho alguna otra vez. Nos guardaremos alguna sorpresita, pero bueno, empezaremos a anunciar algunas colabos que yo creo que se saben un poquito como a gritos, ¿no? Que se sabe que van a estar, entonces no queríamos perdernos, compartir esa noche con amigos del grupo. Y algunas... otras pues especiales, a lo mejor menos previsibles, ¿no? Y, preparar un show especial, yo creo que una, por encima de un concierto, una celebración, darnos un homenaje y dárselo a toda la gente que apoya a la banda y que va a estar ahí. Con los chicos de Wild Buries también, no me quiero olvidar de ellos, una banda que, bueno, solo son sumar y ayudar y van a ser unos, no lo quiero llamar teloneros, una banda invitada, pues muy, muy, muy especial también compartir con ellos. Y luego siempre lo digo, que el concierto es un ratito y luego toda la noche que queda, una celebración para luego bajarse, estar con la gente y salir y disfrutar. O sea, que un día yo creo que para todos muy, muy especial y sobre todo para Sergio, que se va a desnudar. Bueno, tenemos ya claro, teniendo ya una banda que va a colaborar al principio, apertura de puertas, horas de comienzo de uno, comienzo de otro, aproximada más o menos para la gente. Ya sabes que en Madrid un viernes la gente se tiene que mover. Medido. Sí, a partir de las 7 y pico se abren las puertas, creo que 7:30, 7:15. Y luego, pues los Wild Buries pues empezarán, yo qué sé, a las 8, supongo. A las 8, 8 menos algo, irán arrancando. Y bueno, nosotros es que tampoco nos gusta mucho dar esto porque queremos que la gente venga desde el principio. Que no se los pierda nadie, que es una banda. Claro, yo lo que nos interesa es cuándo se va a abrir las puertas y se puede empezar. Pues yo creo que sobre las 7:30 y que estén, porque a las 8 menos algo está ahí ya. Están haciendo ruido. Sí, yo te hago, mira, 7:30 puerta, 8 cerveza, luego ya empiezas con los cuatas y tienes Madonnas al lado. Después del concierto vas a ir a la fiesta. O sea, está todo previsto. Uh-huh. Tú lo que quieres es asegurarte el éxito, macho. No. Que beban antes para lo que viene. Para lo que... Se me ha notado, ¿no? A ver, público borracho, mejor que público no borracho. Más agradecido. Para todo, ¿eh? Ahí la cagas y no pasa nada. Claro. Como hablabas, vamos a tener el concierto ya, el disco físico. Si no pasa nada y todo está llega en su momento. Está viniendo, las camisetas, está viniendo ya. O sea, no, me... packs especiales. ¿Habrá firma de discos para la gente? Sí, siempre nos gusta. Sí que es verdad que a lo mejor vamos un poquito justos de tiempo. Ya, yo creo que lo sabe todo el mundo cómo funcionan las salas en Madrid, que luego rápido abren a modo de discoteca. Entonces, bueno, pues tienes dos opciones. Hacer un concierto más cortito para dedicar tiempo a ese tipo de cosas o... Bueno, entonces, pues quedará un ratito, igual no queda mucho, pero bueno, sí que estamos viendo luego cómo organizar, reservar un sitio cerquita para seguir la fiesta y ya no firmas o fotos o lo que la gente quiera, sino tomar algo, celebrar y estar juntos. Entonces habrá. Durante la sala igual no queda mucho tiempo porque queremos dar un repertorio majo, repasar un poquito de discos anteriores y darle mucha caña a este nuevo. Pero bueno, el poquito tiempo que quede en la sala y luego que hay posconcierto toda la noche. Pues muchas gracias por haber venido, ha sido un placer teneros aquí a hablarnos del proyecto, saber ya que hay una fecha, que va a haber un concierto, que va a tener la gente opción de comprar esos discos, llevarse un buen recuerdo con las camisetas que estábamos hablando, y quiero despedir el programa con Todo Arde, hablando que está sonando aquí de fondo, pero la quiero poner completa, hablar un poquito de este tema, rápidamente. Pues un tema muy especial, porque fue el primero, y creo que lo he dicho antes, fue el primero que se compuso... Viene ya desde la pandemia. Entonces fue un poco de los primeros y de los que marcaron el hilo a seguir en esta nueva etapa, ¿no? Este junto con Daños Colaterales fueron los primeros y eso, marcaron un poquito el sonido, el enfoque a la producción y una canción muy especial, además de por la colaboración con Whiskey Caravan, porque, bueno, engloba, hay un elemento que es el fuego que nos ha llevado al final, fíjate, a nombrar el disco como Mientras Todo Arde, ¿no? Ese concepto que nos gustaba de aunque esté todo un poco caótico alrededor, tanto en la música, que está todo muy cambiante, como en el mundo en general, que el mundo está loco, como incluso en la situación de la banda, no nos da apuro decirlo, pues que ha habido cambios, ¿no? Entonces, esa mezcla de un disco que se ha hecho con la formación antigua, con Andrés y con Sergio ahora cuando han llegado, tal, decir, bueno, aunque esté todo patas arriba y esté el mundo ardiendo, seguimos disfrutando, ¿no? También lo hemos dejado un poco latente en la portada con esa pareja disfrutando y contemplando el incendio, ¿no? Como esa dicotomía. Y es una canción que refleja mucho eso, ¿no? Mezcla sentimientos personales con qué no darías por un día ver que todo arde. Como a veces quieres mandarlo todo a la mierda, ¿no? O quieres que todo estalle. Y yo creo que es una reflexión que engloba tanto a las canciones como a varias otras letras. Fíjate, otro single que has puesto, Fuego, Gasolina y Barro, está el fuego ahí presente. Pues una canción que aunaba todo y nos parecía un single, una canción muy especial y una forma de englobar el disco en conjunto. Creo que lo define muy bien el trabajo en su completo, ¿no? Pues lo dicho, ha sido un placer, muchas gracias por estar aquí. A ti, el placer. Gracias a ti. Y llegamos al final del programa. No sin recordaros que a partir de mañana pues tenéis el podcast en asaltomatoradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Nos oímos en el próximo programa. Un abrazo y tened cuidado ahí fuera. Nos vamos con Todo Arde. Bajaste el precipicio y ya no estabas. Gastamos una vida por semana y en un ataque extremo de lucidez nos sorprendió el calor, bailando con las ganas. Los labios torpes y un fotomatón, la suerte de una vez entre un millón. El fuego que te tienta, tientas mientras todo arde. El mundo cambia en un instante. Tan frágil, tan invulnerable. Oh, todo lo que creías, que sabías, ya de nada vale. Los fuegos artificiales se convirtieron en puñales. Oh, nos esquivó el invierno y la luz también. Supimos del amor y de que no doliera. Del equilibrismo en las aceras, de aquella extraña forma de no caer, volando a ras del suelo la noche entera. A veces vuelvo a aquel fotomatón y vuelve siempre aquella sensación. El fuego que te tienta, tientas mientras todo arde. El mundo cambia en un instante.